Es hora de ser, es hora de dar. Con todas mis fuerzas lo voy a intentar. Es hora de ser, dejar de pensar. Abriendo las alas, echarse a volar. Que se enciendan las estrellas en tu alma y que brillen melodías en tu corazón. Que tus sueños sean mi música y tus alas mi canción. Necesito de tu vuelo, necesito de tu voz. Canta, siempre canta, sueña y canta, canta tu canción. Canta, a mi lado canta, busca y canta con el corazón. Dejarse llevar, dejarse llevar. Abriendo las alas, echarse a volar. Imagina en cada nota una esperanza. Imagina acuarelas de tu inspiración. Que tus sueños sean mi música y tus alas mi canción. Necesito de tu vuelo, necesito de tu voz. Corazón.